Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Es sin duda la reliquia más importante del cristianismo. Para unos la prueba de la resurrección de Jesucristo, para otros simplemente la mortaja que envolvió el lienzo funerario mortuorio que envolvió el cadáver del personaje histórico Jesús de Nazaret, y para otros un montaje, un fraude. Realmente, ¿cuál es la respuesta? Hoy no vamos a hablar, ni mucho menos, de si es auténtica, si no lo es, si la Sábana Santa envolvió el cadáver de Jesús de Nazaret o no. No es el tema de hoy. Pero si es cierto que la noticia ha saltado ayer a los medios de comunicación de todo el mundo y todos los medios se han hecho eco de un estudio, vamos a llamarlo así, de un estudio que no es de ahora, que han realizado dos italianos que, según vamos a leer después en elmundo.es, un breve artículo sobre el tema, dos italianos, dicen que científicos, hemos de creerles. Recuerdo que el científico tiene que estar abierto a todas las posibilidades y no ser un negacionista, no serlo nunca, ni ser un cientificista o cientifista, que es estar cerrado a cosas, cuestiones, aspectos que, no porque la ciencia positiva no pueda explicar de momento, no por ello el asunto en cuestión o el fenómeno en cuestión es falso. Estos son los conocidos, de los que habló entre ellos, y muy bien además, muy acertadamente, Karl Popper. El cientificismo, los cientificistas y, por otra parte, los negacionistas. Yo no me erijo, ni muchísimo menos, en un defensor a ultranza de la autenticidad de la sábana santa de Turín o de la síndrome de Turín, ni muchísimo menos tampoco afirmo que sea como han afirmado no pocos investigadores, estudiosos, escritores, científicos incluso, que se han convertido al catolicismo siendo ateos. Tampoco digo que sea la prueba de la resurrección de Jesucristo. Como saben muchos de ustedes, yo publiqué un libro, pues un libro de 600 páginas, prácticamente 600 páginas, a mediados de mayo del año 2014, un trabajo que me llevó varios años de trabajo, de intenso trabajo, como he dicho, 600 páginas, no se escriben así como así, agotado, actualmente totalmente agotado. En cuanto a la siguiente edición, esto no depende de mí, sino de la editorial Anaya Oberón. Y esto demuestra el tirón, como decía el gran Antonio Josales, el gran tirón popular que tiene la sábana santa de Turín. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está relacionada con el personaje sobre el que más se ha escrito y posiblemente sobre el que más se ha hablado en la historia de la humanidad. Ese personaje es Jesús de Nazaret. Por supuesto que tampoco voy a entrar hoy, porque no es el tema, de si Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, o Dios hecho hombre, o si era un profeta, o era un hombre con unas facultades extrahumanas. No voy a entrar ahí. Pero lo que sí voy a hacer, y además me lo han pedido a través de las redes sociales, es que de mi punto de vista, porque algo sé de Sábana Santa, de la síndone, aunque sea un poco, y perfectamente estoy capacitado, como no, ya lo saben ustedes, esto parece cosa de niños, ¿no?, decirlo. Estoy capacitado para dar mi opinión, como me la han pedido, respecto a este estudio, por llamarlo de alguna forma, con respeto, sí, con respeto, pero llamar estudio utilizando una serie de elementos que enseguida vamos a conocer y lo que se ha hecho y las conclusiones a las que han llegado estos dos italianos, que poco más o menos, en fin, palabra de Dios, nunca mejor dicho en este contexto. Pero fíjense ustedes en lo que ocurre. Cuando se ha producido un descubrimiento en los cientos y cientos de experimentos, experiencias, investigación, durante todo el siglo XX y también en lo que llevamos del siglo XXI. En lo que respecta a la sábana santa, cuando los resultados, que han sido todos menos el del carbono 14, al cual le dedico una parte importante, un capítulo en mi libro Sábana Santa, lo nunca contado, la única que ha hablado en contra de la autenticidad de la sábana santa es la dudosísima prueba que se efectuó en 1988 del carbono 14, que dató el tejido entre 1260 y 1390. Eso es falso. De hecho, que les quede muy claro, Y yo aquí digo la verdad. Si tuviera que decir que la Sábana Santa es un fraude, lo diría. La convicción, que ya no digo la mía, la convicción de un cristiano no se basa en la Sábana Santa. Se cree en Cristo por la fe. Y así lo dicta la teología y el magisterio. No se cree porque la Sábana Santa sea auténtica, ni porque tengamos una fotografía, como han dicho algunos, del momento de la resurrección de Jesucristo, que podría ser también, como hipótesis, una posibilidad. Pero el que cree en Cristo como Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, estamos ahora en teología, que se encarnó en un ser humano que se llamó Jesús, Yoshua en hebreo, Jesús de Nazaret, eso para los que creen en la divinidad de Cristo y en su resurrección, como él anunció en su vida pública, que sepamos, según los textos neotestamentarios, en varias ocasiones, durante su vida pública, como digo, él ya vaticinó que al tercer día resucitaría. Si contamos como viernes el primer día, sábado segundo y tercero el domingo al amanecer, poco antes del amanecer. En realidad no fueron tres días completos, pero la interpretación, y la interpretación además de la época, desde un punto de vista de la exégesis, así es. Según dicen los textos, al tercer día resucitó de la muerte. No voy a entrar tampoco en qué consistió la resurrección de Jesús, porque se puede hablar, y mucho, sobre este pormenor, porque nos llevaría muy lejos. Pero yo sí quiero decir que brevemente que algo pasó. Es decir, los apóstoles, simplemente como apunte, pasan, los 11 apóstoles, Judas ya se había quitado la vida, los 11 apóstoles pasan de estar recluidos con terror para que los romanos y el Sanedrín, sobre todo el Sanedrín, las autoridades religiosas, saduceos, fariseos, ancianos del pueblo, etcétera, para que no les prendiesen y les hicieran lo mismo que le habían hecho a su maestro, a Jesús. Y pasan de estar recluidos, escondidos, ocultos en una casa, un habitáculo, pasan de eso a lanzarse a las calles de Jerusalén predicando que Jesús Nazareno ha resucitado y haciendo milagros y curando enfermos, expulsando demonios y demás. Es lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo me remito a las fuentes, no estoy diciendo que sea mi opinión, sino que es lo que aparece en los textos neotestamentarios, es decir, del Nuevo Testamento. Este cambio, el querigma apostólico, que es como se denomina en teología, el querigma apostólico es, resumiendo mucho, predicar, que fue lo que hicieron ellos, pero además de una forma instantánea. Desde que nos dice el texto o los textos que se les apareció y que les dice que no es un fantasma, tocad, ved mis manos y mis pies, es decir, sus llagas, que soy yo, que no soy un fantasma, estaba en cuerpo glorioso después ya de la resurrección. Y repito que estamos en teología y no es mi opinión, estoy simplemente haciéndome eco de lo que dicen los textos. Se aparece a los apóstoles varias veces cuando se aparece la primera vez. Tomás, uno de los apóstoles, no se encontraba en el lugar, en ese habitáculo, en esa habitación, en esa estancia. Y Jesús se les aparece a los 10 restantes. Y la siguiente aparición es cuando, ya estando Tomás, Jesús le dice que no sea incrédulo sino fiel, que alargue sus dedos, su mano, y que la introduzca o introduzca los dedos en su llaga del costado. Y le dice: no seas incrédulo sino fiel. Bienaventurados los que creen sin ver, dice. Ahí pasó algo, y esto no solamente lo digo yo. Yo recuerdo, si no me falla la memoria, y creo que no me falla, recuerdo, y tampoco hace mucho tiempo, una conferencia del profesor, una eminencia, a quien tengo el placer de haber entrevistado en diversas ocasiones, el profesor don Antonio Piñero, catedrático de filología neotestamentaria y especializado o especialista en historia y en literatura del cristianismo primitivo, entre otras cosas, de la Universidad Complutense de Madrid. En una conferencia recuerdo haberle escuchado decir algo así como lo que estoy diciendo. Algo pasó, deduce él, o al menos es lo que yo entendí. Creo que lo entendí bien. Es decir, hay ahí un cambio, una transformación en el comportamiento, en la conducta de los apóstoles, que no es normal. Ahí ha pasado algo. Haya sucedido algo. Que vaya por delante que el profesor Piñero, que vaya por delante que no dijo en esa conferencia que Jesús había resucitado ni que se había aparecido. Él se ciña a los textos, como hago yo también. Pero su conclusión, recuerdo que fue un poco lo que les estoy diciendo, un poco bastante. Sin decir en ningún momento que Cristo había resucitado y que se había aparecido, pero es que es lo que dicen los textos no testamentarios. Bueno, pues ese cambio, esa catarsis total en el ánimo de los apóstoles, ¿eso a qué se debe? ¿A qué se debió? Bueno, pues el querigma apostólico es ese. Ahí está la clave. Por eso cuando alguna vez, o más de una, yo he escuchado decir a personas que en otras cosas serán lumbreras, en este punto o en este aspecto son personas que no tienen, por no decir ninguna formación, escasísima formación, cuando han dicho que Jesús de Nazaret fue un mito que se inventó, que nunca existió, y entre otras cosas, pues que se adoptó una creencia, por ejemplo, egipcia y cosas por el estilo. Decir eso es un atentado contra la historia, porque hay historiadores. César Vidal, en su libro Los manuscritos del Mar Muerto, Jesús y los manuscritos del Mar Muerto, si no recuerdo mal, es uno de ellos. En fin, de don César Vidal, ¿qué vamos a esperar? Pues lo mejor, porque es un eminente intelectual. Y si no recuerdo mal, en ese libro, porque he leído más suyos, creo que es en este, hace un estudio pormenorizado en cuanto a los documentos históricos de fuentes cristianas, no cristianas, clásicas, judías, de todo tipo, que acreditan, pero de forma aplastante, contundente, incontrovertible, sin discusión, que Jesús de Nazaret existió históricamente como personaje. Y el que diga lo contrario está cometiendo un atentado contra la cultura. Si queremos, por ejemplo, en la existencia del faraón Keops, o Khufu, o Jufu, y apenas hay ninguna referencia prácticamente. Una estatuilla de jade, si no recuerdo mal, de jade creo que es, pequeña, de Keops. Y no obstante, se nos dice que fue el que mandó construir la pirámide con su nombre, de Keops, para que fuese su tumba, eso que tradicionalmente se enseña. Yo lo estudié en BUP, en la asignatura de historia, y luego, por supuesto, en la universidad también se enseña. Es lo que enseña la historia ortodoxa y tradicional, que las pirámides eran tumbas, que la pirámide es una sucesión de la mastaba, empezando por la de Zoser, y que luego derivan las demás. Tampoco es el tema, ya hablaremos de pirámides, lo hemos hecho en un pasado y volveremos sobre ello, pero yo no me creo nada. De eso no me creo nada. Las pirámides no son tumbas. Hablo de las pirámides de la planicie de Gizeh, la de Kefren, Micerinos y Keops. Y centrándome en Keops, pues como les decía, ahí no tenemos ninguna duda. Ahí nadie duda. Sí, sí, el faraón Keops o Khufu existió y fue un personaje histórico. 2500 años antes de Cristo, es decir, hace 4500 años. ¿Basándonos en qué? En una estatuilla de jade y poco más, muy poco más. Sin embargo, de Jesús de Nazaret, que hay referencias históricas, como vimos en un programa que ustedes pueden encontrar en nuestro podcast, aquí en iVoox, hablando de la historicidad de Jesús, que hicimos en Semana Santa de este año, de 2018, ahí están en ese programa las referencias de muy diferentes fuentes cristianas, como he dicho, no cristianas, clásicas, contemporáneas de Jesús, judías, rabínicas. Ahí está todo, señoras y señores. Y en el libro citado de don César Vidal, lo expone de manera magistral. Y sin embargo, se sigue dudando, algunos siguen dudando de la existencia histórica de Jesús. ¿Por qué? Pues ensambla con el tema de hoy, con el estudio este que revela cosas, en fin, que no sabíamos acerca de la Sábana Santa. No me diga, permítanme la ironía, como decía don Antonio Josales, no me diga, ¿de verdad? me sonrío porque es que no puedo hacer otra cosa, señores, no puedo hacer otra cosa. De otros personajes históricos, que apenas hay referencias, no se duda de su existencia. Ahora, sobre Jesús, se ha dicho de todo. Y, como les digo, que no existió, que fue un mito, que se inventó. Sí, y también fue un mito, los apóstoles fueron un mito. Y que Pedro y Pablo, o San Pedro y San Pablo, murieron en Roma, ajusticiados, Pedro crucificado boca abajo y Pablo decapitado. Eso también es un cuento chino, si me permite la expresión, con todo mi respeto para los chinos, es una expresión coloquial o popular. Y también lo que nos dice el propio Talmud, que precisamente de Jesús no habla nada bien. De los judíos también es un mito. Y lo que dice Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, Flavio Josefo, y podemos seguir, historiadores, todos ellos contemporáneos de Jesús, de la época de Jesús, más o menos, también se lo inventan. Vayan, por favor, los que tengan alguna duda sobre este pormenor, que vayan al podcast y que busquen ese programa de Semana Santa. Y ahí está expuesta la historicidad, la existencia histórica de Jesús de Nazaret, con documentos en la mano, leyéndoselos a todos ustedes. Por tanto, lo que quiero decir con todo esto que estoy comentándoles es que algo pasó. Ahí pasó algo que cambió, y es evidente que cambió, la historia de la humanidad. Es verdad que el Islam ha tenido los últimos años, sorprendentemente, digo sorprendentemente, lamentablemente por la maldita actividad yihadista, pero ha tenido, sorprendentemente, por eso digo, un crecimiento notable de conversos, de personas que han abrazado el Islam, que ronda aproximadamente, si no llega, cerca está, de 2.000 millones de personas. Cristianos en el mundo hay, de todas las confesiones, unos 2.500 millones o un poco más. Bueno, pues son 2.500 millones de personas que creen que Jesús de Nazaret fue y es el Hijo de Dios. Son creencias. Cada uno que crea lo que quiera. Este no es un programa dogmático ni doctrinal. Cada uno que crea lo que le parezca. Pero lo que no se puede tolerar es admitir, ni siquiera plantearlo. Una persona que tenga un mínimo de cultura, un mínimo, no puede poner en tela de juicio que Jesús de Nazaret no existió. O que existió, quiero decir, que no puede, si tiene un mínimo, la EGB, Educación General Básica, en mis tiempos, es que no puede poner en tela de juicio la existencia de Jesús. Es un atentado contra la cultura, pero una cultura mínima. El que diga lo contrario vive en otra galaxia o en un universo paralelo, de verdad. Vive en otra dimensión donde se estudian otras cosas. Desde luego aquí no. Ahora, en cuanto, después de esta nota de humor y de esta ironía, creo que, en fin, procuro que sea elegante y que ustedes también un poco se lo pasen bien, escuchando temas muy serios, pero que procuro, cuando se presta a ello, darles una pincelada de humor, plantearse si Jesús de Nazaret fue y es, por tanto, el Hijo de Dios, o la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, que se encarnó en un cuerpo material y que se llamó Jesús, Joshua, conocido como el Nazareno, Rabí, el Rabí, el Maestro, el Señor, cada uno le llamaba de una forma, o no, o fue un profeta, como opina el Islam. Después de Mahoma, dicen ellos, los islámicos, que Isa, que es como le llaman, que Isa, Jesús, es el mayor profeta que ha habido, pero que por supuesto Mahoma está por encima de Jesús, es lo que opinan ellos. o que fue un hombre excepcional, con unas facultades, y voy más allá, dicen algunos que poderes. Si nos ceñimos a los textos, pues es evidente que es así. Los textos neotestamentarios, hablo, los evangelios. Un taumaturgo, es decir, una persona que hace, un taumaturgo es una persona que hace milagros. ¿Por qué le seguía las muchedumbres a Jesús? ¿Porque era muy guapo? ¿Porque era muy alto? ¿Porque era muy atractivo? No, no se engañen. Las muchedumbres seguían a Jesús de Nazaret y era conocido en todo Israel. Y es que era así, es que era conocido en todo Israel. Cuando ya pasó cierto tiempo al empezar su vida pública, se hizo conocido en todo Israel. No pasaba desapercibido, desde luego. Casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, había oído hablar del Nazareno o de un tal Jesús de Nazaret. Y muchos le conocían y muchísimos otros le seguían, le escuchaban. Muchos fueron curados de unos hechos demonios, de otros, pues a otros les devolvió la vista, limpió leprosos, pues todo lo que viene en los evangelios. Si ya ponemos en tela de juicio los documentos más antiguos que se conservan, que son los evangelios, en griego, hablo de los dos códices, el Sinaiticus y el Vaticanus, del siglo IV, de mediados del siglo IV en griego, los originales no se han encontrado, aunque ya hay partes sueltas anteriores al siglo IV. Si ponemos ya en tela de juicio lo que dicen los evangelios, pues entonces apagamos las luces y entonces no creemos absolutamente en nada. Es verdad que hay contradicciones en los evangelios, ciertas contradicciones, pero en líneas generales, y no voy a hacer ahora un estudio comparativo de los cuatro evangelios, de los tres sinópticos y de Juan, no lo voy a hacer porque no es el tema del programa, pero sí este preámbulo o estos comentarios que creo que son necesarios y que a ustedes les interesarán seguro, pues es evidente que hay contradicciones en algunos puntos, pero en lo esencial, que son las enseñanzas, no los movimientos, sino las enseñanzas, hay una contradicción. Las parábolas son las mismas en los evangelios, las enseñanzas son las mismas, las frases vienen a ser prácticamente las mismas, es decir, reflejan una realidad. Los milagros también reflejan una realidad. Es verdad que Juan cuenta cosas que los tres sinópticos no cuentan, ya saben por qué, porque el de Juan fue el último en escribirse. Y el autor del Evangelio de Juan, que no creo que fuese el apóstol, aunque se mantiene que sí, que fue el apóstol, en Patmos, en una isla, en Grecia, pues que escribió el Evangelio con unos 100 años de edad, más o menos, eso se nos dice, según la tradición. Nada comprobado, nada histórico, es una hipótesis, esto lo saben los exegetas perfectamente. Y yo, como estudioso de teología, pues lógicamente también, y lo cuento para el que no lo sepa. No se puede asegurar que el Evangelio de Juan fuese escrito por el apóstol Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Bueno, bien, pero eso no quiere decir que sea Juan, el apóstol que era uno de los íntimos, de los tres íntimos de Jesús. Los otros dos eran Pedro y su hermano Santiago, el hermano de Juan. Santiago y Juan, hijos del Zebedeo o de Zebedeo, que además Jesús tuvo el sentido del humor, porque lo tenía, como cualquier maestro espiritual tiene su sentido del humor, aunque el maestro espiritual tiene que ser duro, y Jesús lo era cuando tenía que serlo, pero los bautizó a Santiago y a Juan, les bautizó como los Boanerges, que quiere decir los hijos del trueno, que tenían, sobre todo Santiago, tenía muchísimo carácter. Estallaba y luego no era nadie. Se pasaba la tormenta y ya está. Pero le bautizó como los Boanerges. Y Pedro, ya saben, Pedro, su nombre era Simón. Simón Pedro, Cefas, piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Todo tiene su porqué. Por tanto, ¿qué es lo que estaba diciendo? Y es muy interesante que hagamos estas reflexiones. Seguro que a ustedes les interesan. De Keops no se duda, ni de Kefren, ni de Micerinos. No, no, a pesar de que no se ha encontrado el cuerpo o la momia de ninguno de ellos. En Keops, por ejemplo, ¿dónde está? ¿Dónde está Keops? Pero si la pirámide de Keops son pasadizos, varios, y no hay ni un solo jeroglífico, ni una pintura, no hay nada. ¡Nada! Ya lo saben muchos de ustedes. En lo que se llama la Cámara del Rey hay un sarcófago de granito rojo de Asuán que da hasta pena verlo. Hay gente que se orina. Sí, sí, como lo oyen. El olor allí a veces es, en fin, vomitivo. Olor a, pues, a orina, a orín. Allí no hay nada. Que no hay nada. El que haya ido a Egipto y haya estado dirá, pues es verdad, es que no hay nada. ¿Dónde está? Unos dirán, bueno, ya se descubrirá. Miren, décadas, siglos se lleva buscando desde Al-Mamun, incluso a lo mejor antes. Se lleva buscando la tumba de Keops y el tesoro. Y no se ha encontrado nada. La ruta del tesoro, ¿se acuerdan? Los que tengan cierta edad. Creo que era la ruta del tesoro. O era un juego como el Monopoly, ya no me acuerdo. Creo que era un programa de televisión. Y si me equivoco, que me perdonen. ¿Qué hacía? Que presentaba la gran Isabel Tenalle, gran presentadora, compañera de mi padre y amiga de toda la vida en TV. Y nada más y nada menos que don Miguel de la Cuadra Salcedo, que falleció hace algunos meses, también muy amigo de mi señor padre y a quien yo tuve el placer de conocer, que iba con el helicóptero. Según la concursante o el concursante le iba diciendo, en busca del tesoro. Creo que se llamaba así el programa, o algo parecido. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que se lleva en busca del tesoro siglos. El tesoro es la momia de Keops y todo su ajuar funerario y demás. Tutankamón. El que haya estado en Egipto lo sabe. En el Valle de los Reyes, que fue un faraón, el faraón niño se le llama, con 18 años murió, porque le gustaban mucho las carreras de coches. ¿Saben ustedes? Le gustaban mucho las carreras de las cuadrigas. Y en una de esas, esto se ha descubierto hace poco, tuvo un accidente en esas carreras de las cuadrigas egipcias y murió con 18 años, así lo han datado los expertos. Y ustedes, que son la mayoría, saben lo que es la tumba de Tutankamón o Tutankamón. Es una maravilla. Y sin embargo, fue un faraón que no aportó nada, o casi nada, y que murió con 18 años. Me van a decir que es comparable con Keops, pero hombre, si Keops construyó una pirámide de 147 metros de altura, qué gran mentira. ¿Qué va a construir eso Keops? Por favor. ¿Quién? ¿Los pleiadianos? ¿O los grises? ¿O los reptilianos? Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que la pirámide de Keops Eso no lo ha construido el ser humano. ¿Seguro? Me mojo, sí, sí, me mojo. Eso no lo pudieron construir los egipcios a golpe de latigazos. ¿Que no? ¿Quién lo hizo? No lo sé. ¿Cómo lo hizo? Tampoco lo sé. Pero desde luego los egipcios tal y como los conocemos, no lo hicieron. Imposible. Es una obra imposible. Dados los utensilios, aparatología, por decirlo de alguna forma, aparatología, fíjense qué aparatología tenían. No se conocía ni la rueda, ni la polea se conocía. No, no, es que no se conocía. No se había inventado la polea, ni la rueda. Y venga, sube una piedra, cada piedra tiene un peso aproximado de 2,5 toneladas. Súbela, vete subiendo, arrastrando y subiéndola hasta 147 metros de altura. que no cuela. Y los pasadizos por dentro, y la orientación que tienen, con un error de orientación norte-sur, este-oeste, es que es prácticamente indetectable. Es que eso es imposible de hacer hoy en día, como saben. Se ha intentado, los japoneses intentaron hacerlo. Dijeron, miren, vamos a dejar esto, esto es imposible. No se ha podido hacer. Por tanto, hablo de esto porque se da por cierto, sí, de Ramsés II, sí, porque tenemos la momia. Está muy bien conservada, se sabe, vamos, es que se ve perfectamente la cara de cómo era Ramsés II, que precisamente guapo no era. Pero ahí está la momia. De Tutankamón igual, de muchos faraones. Pero Keops no. Ya se encontrará, sí, claro, en algún sitio tiene que estar Keops. No se va a esfumar. No se va a producir un fenómeno de desmaterialización del cuerpo. El caso de Jesús es diferente, porque hablamos de resurrección y estamos en un contexto teológico. En este caso es histórico. Un faraón no se desmaterializa, ni su cuerpo se vuelve glorioso ni radiante, como propuso John Jackson, físico de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, que descubrió con la VP-8 junto a Jumper y Motter. Fueron tres, Jackson, Jumper y Motter. Ambos, los dos primeros, y creo que también el tercero. Físicos, pero físicos eminentes de las Fuerzas Aéreas norteamericanas, que utilizaron un aparato de la NASA. La NASA nunca ha investigado la Sábana Santa, que les quede claro, pero sí que utilizaron un aparato, un analizador de imagen llamado VP-8, que se usó, entre otras cosas, para las fotografías que enviaban las sondas Viking de la NASA desde Marte. Pues bien, cuando introdujeron una fotografía, ya saben que el negativo está invertido en la síndone, lo que tú ves a simple vista en Turín, la silueta, es decir, el cuerpo frontal y dorsal, está en negativo. Al hacer la fotografía es cuando aparece un perfecto positivo. Y cuando introducen en la VP-8 Jackson y Jumper en ese aparato de la NASA que se les prestó, y meten una fotografía de la síndone, del hombre de la síndone, resulta que es tridimensional, que tiene información tridimensional. ¿Eso cómo es? Eso sí, se duda de la existencia de Jesús. Pero no de Keops. De Keops no. Keops existió. Sí, sí, se lo digo yo. No me diga. Sí. Bueno, sí, tuvo que existir. Pero referencias, salvo la estatuilla de Jade, poco más. y sin embargo es una verdad indiscutible. Y resulta que Jesús de Nazaret es el resultado de un mito egipcio. No me diga, ¿de verdad? ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Cuánta estupidez hay suelta? ¿Cuánta ignorancia? Ignorancia de la mala. Porque estos son los que apoyan estas cosas. Hablan sin saber. Es la ignorancia que yo repudio. Porque la ignorancia que no repudio es la de aquel que desconoce, pero porque no ha tenido la oportunidad de informarse, ni de leer, ni de estudiar, y es ignorante, es decir, desconoce. Yo soy ignorante de muchísimas cosas, un gran ignorante en muchísimas cosas, pero la ignorancia mala, vamos a decir mala, es la de esos y esas, que de todo hay, hombres y mujeres, que se niegan a saber, y si saben algo, le dan una interpretación torticera al asunto para desacreditar, como le pasa a este italiano, el señor Garlaschelli, que es un enemigo, según dicen, declarado, total, de los fenómenos paranormales. Pertenece a una asociación que enseguida conoceremos cómo se llama, las pseudociencias. ¿Usted qué dice? O sea, quiero decir, quien diga eso, pseudociencias, ¿cómo que pseudociencia? La parapsicología es una ciencia. ¿Pero qué dice usted? ¿Usted qué dice? Una pseudociencia. ¿Quién se ha inventado esa estupidez? Reconocida como tal en el año 69. A finales de diciembre de ese año, de 1969, por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que es una asociación, como he dicho mil veces, rigurosísima, que solamente acepta en su seno a disciplinas científicas, que llevan el sello de disciplina científica, y la UNESCO también la recoge a la parapsicología. ¿Qué me está usted contando de pseudociencia? ¿Pseudociencia? Pues este señor Luigi Garlaschelli, que es uno de los que, junto con otro italiano, que nos dice que es que hay trazos de pincel en la sábana santa, vamos, que es un poco mitad dibujo, mitad real, por decirlo de alguna forma. Vamos a verlo ahora. Pero qué desconocimiento, pero qué ignorancia tan supina, pero de la mala. Porque si eres científico, si el señor Garlaschelli es científico, según dice él, y sí, es científico porque creo que es físico, me parece. Sí, yo no niego que sea físico, o licenciado en ciencias físicas, o en física. No. Digo que dice, porque el auténtico científico tiene que estar abierto, como decía al principio, a todas las posibilidades, y no ser un malherido en el sentido intelectual que va tumbando. Esto viene de hace años. Yo cuando escribí el libro lo terminé en 2014 y se publicó al mes siguiente, después de la revisión, de las galeradas y todas las cosas que conlleva un libro, la publicación de un libro de más de 600 páginas. Pues Garlaschelli ya había hecho un experimento, que enseguida les contaré, y ya quedaba resuelto, en su opinión, el enigma de la sábana santa. No me diga, vuelvo a repetir, como decía Les, no me diga, ¿de verdad? O sea, nadie ha resuelto todavía la ciencia en sí, la ciencia positiva, que se ha aplicado a la sábana santa. Es el objeto arqueológico, esto como dato para que lo tengan todos ustedes en cuenta, es el objeto arqueológico más estudiado de todo el siglo XX. Sí, señor. Sí, señoras y señores. el más estudiado. El objeto arqueológico, que es lo que es, sea de Jesús o no, pero más investigado por la ciencia en todo el siglo XX. ¿Qué les parece? Y viene este señor y nos dice, resuelto. Lo he hecho con bermellón. Bermellón es un pigmento. Y calentándolo en un horno, aceleramos el proceso que simula los 2000 años de antigüedad, y ahí tenemos, con un maniquí impregnado de bermellón, que fue lo que hizo, la sábana santa. Yo lo recojo en mi libro. La imagen no está mal, pero se le olvidan muchas cosas, o se le quieren olvidar a este respetable científico italiano. ¿De qué se le olvida? Las conclusiones del STURP, del equipo de investigación del proyecto STURP de 1978. ¿De qué se le olvida? Las conclusiones a las que llegó el STURP, integrado por 40 científicos que durante 5 días y 5 noches tuvieron en sus manos la sábana santa, con toda la aparatología más moderna de aquel momento. Las conclusiones, que fueron rotundas, ahora les contaré, no coinciden para nada con lo que este señor, que viene dando la matraca diciendo que la sábana santa es un fraude desde hace unos añitos. Mire, yo le vuelvo a decir, a Garracelli, al otro y al que piense como ellos. Yo les digo sinceramente, señoras y señores, que yo personalmente, como estudioso de estas temáticas, si yo hubiera visto, observado, detectado que la sábana santa o la síndone santa, por lo que puede representar si envolvió el cuerpo de Jesús, si la síndone, que viene del griego sindón, que quiere decir mortaja, si la síndone, yo hubiera detectado en ella el menor vestigio de fraude, yo no hubiera escrito un libro de 600 páginas, no hubiera invertido mis días. Ya saben que cuando uno, los que hayan escrito, o sean escritores, cuando uno quiere escribir una obra, creo que bastante completa, no voy a, en fin, a ensalzar a mi propia criatura que es el libro, pero creo que muy completo, prueba de ello es que se ha agotado la primera edición, no sé si van a lanzar la segunda, espero que sí. Ya lo diremos. Lo cierto es que, vuelvo a decir, yo no me centro ni pierdo mis días de la mañana, literalmente, señores, de la mañana a la noche, incluso empalmando un día con otro, sin dormir, escribiendo un libro rodeado de un montón de libros más, de papeles, de mis fuentes, es decir, de las fuentes que aparecen reflejadas todas en el libro, si yo hubiera detectado, o si algún científico perteneciente a cualquier disciplina hubiera detectado que la sábana santa es un fraude, o que hay el menor vestigio de que podría ser un fraude. Es que no se ha detectado. Esa es la realidad. No se ha detectado, salvo el carbono 14 de 1988, que ha quedado, vaya por delante, que ha quedado invalidado en congresos internacionales. Entérense bien, los que siguen pensando R que R con el carbono 14, que está invalidada esa prueba, señores. Entérense bien. Invalidada, anulada, no sirve, no vale. Esa prueba no vale, por muchas razones. No es el tema de hoy, porque si me pongo a hablar del carbono 14 hago un programa de 12 horas. Pero que sirva esto como ejemplo, que la única prueba que ha hablado en contra de la autenticidad de este objeto es esta, y ha sido invalidada. Ya está. Por diferentes razones. No sirve. Ya hay documentación histórica anterior a 1260. ¿Cómo cuál? Pues mire, por ejemplo, tenemos el Sinasarium del año 944, cuando la síndone, que entonces se llamaba o se conocía como mandilión, pasó de ser un mandilión a un lienzo desplegado en Constantinopla. El Sinasarium, que es un calendario litúrgico que recoge, por supuesto, la parte histórica también, nos dice que el 16 de agosto del año 944, el santo mandilión, o sea, la sábana santa, fue trasladada de Edesa, Urfa, en Turquía, a Constantinopla. ¿Qué les parece? Y nos dicen esto que de 1260 a 1390, no me diga. Es un ejemplo, ¿eh? O sea, hay más documentación, pero sirva este ejemplo. Año 944 ya existía la sábana santa. En el año 525 el emperador Justiniano envió el dinero necesario a Edesa para que se construyera una basílica, catedral, para albergar la sábana santa, que había quedado oculta durante varios siglos, desde que murió el rey Apacar V, que curó de la lepra negra, cuando recibe de Judas Tadeo, el apóstol que llevó la síndone del maestro de Jerusalén a Edesa, primer reino que se convierte al cristianismo. Así aparece en la Enciclopedia Católica Británica. Qué curioso que sea Edesa la primera que se convierte al cristianismo. ¿Por qué? Pues está muy claro, señores, porque independientemente de que el rey Apagar V, que padecía de lepra negra, lepra negra, peor todavía, cuando acogió en sus manos, de manos de Judas Tadeo, apóstol de Jesús, la síndone, experimentó curación. Y el reino entero se convirtió al cristianismo. Fue el primero en la historia. Qué curioso. Al morir Apagar V, el que acogió la sábana santa, el que curó, el que sanó de su lepra, al entrar en contacto, al recibir, al abrazar la síndone, al morir le sucedió no su hijo, sino un pariente, al parecer un primo, que volvió al paganismo y quiso destruir la síndone. Y el obispo de la ciudad de Edesa, de madrugada, escondió en las murallas de Edesa, en una hornacina que excavaron, allí escondió la síndone plegada en una arqueta y se tapó, y nadie más supo de ella ¿Dónde está? ¿Dónde está para que me la cargue? Decía el primo. No precisamente del zumosol. ¿Dónde está que me la cargo? Bueno, pues ha desaparecido. ¿Pero quién la tiene? No lo sabemos. Estaba en las murallas. Una de las murallas. Permaneció oculta hasta que en el año 525 cayó una en Eresa de padre y muy señor mío. Hubo una riada espantosa y fue providencial, porque esa riada propició que la muralla se derrumbase en cierta forma, en ciertas partes, y quedó al descubierto la arqueta con la sábana santa plegada en su interior. Ahí es cuando se vuelve a tener noticias de la sábana santa. Y es cuando el emperador manda el dinero necesario para que se custodie. Cayó en manos de musulmanes. Pero la respetaron. Lógicamente prohibieron su culto, su exhibición. Actualmente se llama ostensión. Pero la respetaron. Bueno, pasado el tiempo fueron expulsados, pero sí la tuvieron en su poder durante tiempo. Y como digo, en el año 944, el 16 de agosto, si no me falla la memoria, que creo que no, es trasladada solemnemente. Es un hecho histórico, señores, histórico. Entérense los que hoy siguen opinando que la sábana santa es medieval, aparte del polen y de muchas otras cosas, polen del siglo I que Max Frey descubrió en los estratos sedimentarios en el mar de Galilea y que están en la Síndone. Max Frey, criminólogo y palinólogo, es decir, el que estudia el polen, tomó muestras, viajó mucho, todo de su dinero. Sí, también se equivocó, es verdad que se equivocó con los diarios de Hitler, que los dio como auténticos y no lo eran. Esto es verdad. Pero bueno, fallos los tiene cualquiera. Ahora, el polen no engaña. El polen no engaña, señores. Si usted se pone una chaqueta o una túnica y se va a una región y después un palinólogo examina, ¿cómo? Pues con cintas adhesivas, extrayendo las muestras, que fue lo que hizo Max Frey con la síndone, y analiza el polen que ha quedado depositado en su túnica o en su abrigo o lo que usted lleve, le va a decir: mire, usted ha estado por el tipo de planta aquí, aquí y aquí. No hay duda, ahí no hay fallo, no hay fallo. Pues Max Frey reconstruyó por el polen el itinerario histórico, es decir, las zonas, los lugares donde había estado. ¿Por qué? Porque el polen o los pólenes son específicos en unas regiones y en otras. Bueno, pues llegó a través de la palinología a las mismas conclusiones que Garib, un archimandrita, y Wilson, historiador, hicieron en su reconstrucción histórica de la trayectoria que siguió la sábana santa. Demasiado curioso, ¿no? ¿No les parece? Es decir, Ian Wilson y George Garib llegan a trazar, después de una investigación eminentemente concienzuda, una trayectoria histórica que siguió la síndone desde Jerusalén hasta Turín. y llega Max Frey por otra vía que no es la histórica y reconstruye por el polen en qué lugares ha estado. Bueno, pues son exactamente los mismos. ¿Qué les parece? Demasiada casualidad, ¿no? Y no estamos hablando de la Edad Media. Quiero decir, de la Edad Media, preciso. Según el carbono 14, o mejor dicho, según tres laboratorios que parece ser que eran muy amigos entre sí, parece ser, según se filtró, que eran muy amiguitos entre sí. En el libro lo explico todo. Y otros compañeros, en algunos de los libros, en algunos solo. Porque también hay mucha morralla en ese sentido, como en todo. Pero bueno, hay algunos que se suman al carro, publican, copia, pega, ya tengo el libro. Eso no es un libro. Eso es un libro escrito con pegamento, pegamento virtual. Copia, pega. No has investigado nada. No has propuesto hipótesis, no has hecho nada. No has hecho reflexión, no has aportado nada nuevo. Eso no es un libro. Eso es una recopilación de copia, pega. Ya está. Pero sí que es verdad que hay trabajos muy interesantes. Yo procuré hacer un libro extenso, completo, profundizando desde todos los ángulos posibles. Y por supuesto incluyo esto que estoy diciéndoles. Trayectoria histórica según estos dos historiadores y por otra parte las investigaciones de Max Frey del polen. El polen es infalsificable. No se puede falsificar. Y si Max Frey encontró en la síndone polen del siglo I perteneciente a Palestina o a Israel y fue, porque estuvo en Israel, y se encuentra con estratos, en los estratos sedimentarios del mar de Galilea, con un tipo de polen similar al que había encontrado en la síndone. A ver, ¿cuál es la conclusión? Pues la conclusión, señores, es que la sábana santa estuvo hace 2000 años en Israel. Ya está. No hace falta ser muy listo para saberlo. ¿Saben ustedes lo que ocurre? Yo se lo voy a decir. Y seguro que muchos de ustedes están de acuerdo conmigo. Lo que ocurre aquí es que, y esto lo han dicho también algunos eminentes estudiosos del tema, y también lo digo yo, aunque no sea eminente, pero sí soy estudioso de la síndone. Si el objeto, es decir, si la mortaja, el lienzo de 4,36 de largo por 1,10 de ancho, originalmente, luego la restauración que se hizo hace unos años es un poquito más corta, pero bueno, más corta de ancho y de largo, muy poco menos. Bueno, pues lo que les quiero decir es que si el objeto, este objeto arqueológico, este lienzo funerario que contuvo un cadáver, y esto no lo digo yo, es que lo que estoy diciendo no son opiniones mías, que contuvo un cadáver, ¿quién lo dice? Los anatomistas, los forenses dicen, señores, este lienzo, esto contuvo el cadáver de una persona, no de un maniquí, como dicen estos dos italianos y otras mentes privilegiadas. Un maniquí contuvo un cadáver. No digamos ya cuando se propuso, tampoco hace mucho, y se vendió un libro, se publicó un libro, que el autor de la imagen, de la impronta sindónica del hombre, vamos, tanto su parte frontal como dorsal, la había realizado nada más y nada menos que Leonardo da Vinci, con su cámara oscura. La protofotografía o fotografía medieval. Pero vamos a ver. Señores, a ver si se enteran de una vez. El carbono 14 dató la síndone entre, como les he dicho, entre 1260 y 1390. Métanse en Wikipedia, que es lo más socorrido y lo más a mano seguramente, y vean en qué año nace Leonardo da Vinci. Se lo digo yo, si no me falla la memoria, Leonardo da Vinci nació en el año 1403, si no me falla la memoria. Creo que no. No me gusta hablar de memoria, pero todo lo que estoy diciendo es de memoria. No me equivoco, creo que no me equivoco. Es decir, que Leonardo da Vinci nació, ya que se hizo viejo, que murió de muy viejo. No. Que nació en el siglo XV. Es decir, que la prueba del carbono 14, que se para como máximo en 1390... Leonardo da Vinci no existía ni en el pensamiento de sus papás. Luego, Leonardo da Vinci no fue el autor de la Sábana Santa. Eso por un lado. Pero es que no fue autor de la Sábana Santa porque la imagen, la impronta sindónica, cuando digo impronta me refiero al hombre que aparece en ella, esa impronta no fue el resultado de ningún proceso químico untando un maniquí, ni incluso un cadáver con mezclas, mezcolanzas de sustancias, pigmentos. Señores, que el STURP es el grupo de 40 científicos, y ojo, muchos de ellos ateos. Que no se vayan a pensar que se autorizó la investigación in situ, con la Sábana Santa en las manos, y que los 40 científicos eran todos católicos de comunión diaria, y de flagelo y confesión, de mortificación. No. Había ateos. Y la conclusión, en este sentido, es la que les he dicho. Este lienzo mortuorio contuvo un cadáver. Ellos querían saber, principalmente, aparte de estudiar la impronta, que de pigmentos nada, querían saber si lo que aparecía como sangre lo era, y si era sangre humana o animal. Bueno, pues se examinó y efectivamente sangre es sangre humana, que no es que brotó del cadáver, claro, no va a brotar de una pared. Sí, salió del cadáver. Pero dice, los muertos no sangran. No me diga, no lo sabía. Un cadáver no sangra. Vamos a ver. La sangre de Jesús, si es Jesús, cuando le descienden de la cruz, le bajan y le envuelven en la síndone, si es auténtica, la sangre todavía estaba ciertamente fresca, es decir, no estaba todavía apelmazada, y por capilaridad, por absorción, la síndone, los hilos, que hay más de 2 millones de hilos en la síndone, absorbieron esa sangre en muy diferentes partes, tanto por delante como por detrás, es decir, en la imagen, la impronta frontal como la dorsal, la absorbió por capilaridad, por absorción, valga la redundancia. Ya está. Es que no hay más explicación. Ya lo ha explicado la ciencia. Y digo la ciencia positiva. No hay duda, ninguna. Y el Sturm lo que descubrió, efectivamente, es sangre. Sangre humana que brotó de un cuerpo humano. Se supo hasta el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo es AB. Por cierto, un tipo de sangre muy, muy frecuente entre los hebreos. O judíos, en este caso. Hebreos, judíos, sí. Muy frecuente. Y por otra parte, encontraron que donde tenía que estar sangre arterial, porque esto no se sabía siglos atrás, la sangre arterial y la venosa. Pensaban que la sangre era sangre y ya está. No, señor. Sangre venosa y sangre arterial. Descubrieron, el Sturm descubrió, que donde, por ejemplo, en la zona de la cabeza, ese hombre fue coronado de espinas. Sí, pero no modo de arandela o círculo de espinas, no, no. Un casco, un casquete de espinas, un capacete o casco de espinas que le cubría desde la frente hasta la nuca. Fíjense qué caritativos eran los romanos. Espinas, que además se sabe perfectamente por el polen que encontró Frey. ¿Qué planta? ¿De qué planta se sirvieron esos mequetrefes, esas? En fin, es que lo que le hicieron a ese hombre, si es Jesús, como si no es Jesús, vamos a suponer que fue una persona normal y corriente, hubo auténtico ensañamiento. Y le dijeron, ah, sí, tú eres rey, ¿no? Pues toma, la corona de rey a modo de mitra oriental, que es como eran entonces. Y no le pusieron, como en Semana Santa se nos representa, una coronita alrededor de la cabeza, no, no. Un casco entero con puntiagudas y largas espinas. Bueno, pues esas espinas puntiagudas, lacerantes, que le produjeron seguro un dolor horroroso, seguro no, segurísimo, con toda seguridad, perforaron arterias cerebrales, arterias. Y donde tenía que haber sangre arterial, el Sturm se encuentra con sangre arterial. Y cuando perforó una vena, se encuentra con sangre venosa. ¿Qué les parece? Y nos vienen ahora diciendo estos dos italianos que es que hubo pinceladas. ¿Pinceladas? Pero si precisamente el Sturm, una de las cosas que hizo fue descartar que no había trazo alguno de pincel. Empezando por ahí, demuestran, y no solamente ellos, sino quienes apoyan este, entre comillas, estudio, que no tienen ni idea, pero ni idea, pero ni siquiera a nivel básico, de los estudios sobre la Semana Santa y concretamente sobre las conclusiones del Sturm, que es muy importante, es la única vez, 1978, la única vez, y a ver si se autoriza próximamente un nuevo Sturm, es la única vez que durante 5 días y 5 noches 40 científicos con toda la aparatología que quisieron tuvieron la Sábana Santa entre sus manos y pudieron hacer todo lo que quisieron, respetando eso sí siempre la impronta y no cortar, por ejemplo, la síndone por no, eso no, hubo un protocolo, claro, para conservar, pero que hicieron todo tipo de pruebas. Yo en el libro lo explico y en otros libros también se explica. Estos dos italianos, así como otros que no son italianos, ni idea. Ni idea de las conclusiones del STURP. Y una de ellas, que es la que más hoy, con el tema, aunque estoy hablándoles de muchas cosas, pero creo que, en fin, creo que muy interesantes, o así estoy procurando que sean, una de las conclusiones es que no se hallaron trazas ni mínimas, ninguna traza de pincel, ninguna. Que la sangre existente, la síndone, caló, por decirlo de una forma coloquial. Antes he dicho por capilaridad o absorción. Efectivamente, caló en el tejido, lo absorbió el tejido. Era de lino, es de lino. La síndone es de lino. Un tejido que absorbe bastante bien. Está por capilaridad. ¿Pero qué pinceles? ¿Pero qué dicen? ¿Pero qué dicen? ¿Pero de dónde se sacan esa historia? De verdad. A estos señores italianos, estudien un poquito más de sindonología, que andan muy cortos. Cortos no, cortísimos. Yo no sé. Quiero confiar en la buena fe de estos dos italianos. Pero claro, si ya Garlacelli es miembro de esta asociación que tira por tierra las pseudociencias, como les he dicho, es un enemigo declarado, como ha habido otros y como sigue habiendo en el presente en España, por ejemplo, de todo lo que sea paranormal, de todo lo que sea, como en el caso de la síndrome, sobrenatural, la impronta me refiero, como quedó grabada, por decirlo de alguna forma, grabada, que fue una chamuscadura, señores, que no se enteran. ¿No se entera? Pues mire, se lo digo yo. Hubo una degradación de la celulosa, fue la conclusión del STURP. Traducido, que de ese cadáver que envolvió brotó una radiación, una energía, mejor dicho, una energía. Hay que matizar. ¿De qué tipo? Desconocida. No se sabe. Que chamuscó pero muy, muy superficialmente el tejido. Tanto su parte frontal como dorsal, de todos y de cada uno de los puntos del cuerpo, de forma ortogonal, con una intensidad y duración exacta, de forma que, todo esto lo explico en el libro, de forma que si la energía que brotó de ese cadáver hubiera sido más fuerte y hubiera durado más tiempo, veríamos la silueta, pero sin ningún tipo de detalle. Y si hubiera durado menos, apenas distinguiríamos. Duró exactamente lo que tenía que durar para que en 1898, la primera vez que se hace la fotografía, Secondo Pia, un abogado turinés, aficionado, muy aficionado y un gran fotógrafo a la fotografía, hizo, con motivo de la boda del hijo del rey italiano, la primera fotografía a la síndone, y cuando en su laboratorio ve la placa, se quedó, según cuenta él, atónito, pensando que algo había ocurrido. Bueno, pues no había error. Es que cuando fotografió lo que se encontró en el laboratorio, en la placa, es que la imagen en negativo es un perfecto positivo. La inversión del claroscuro, el negativo Es decir, lo que se ve a simple vista, si tú vas a Turín, te pones delante de la Sábana Santa, lo que estás viendo está en negativo, es un negativo. Y al hacer la fotografía es cuando se ve un perfecto positivo. ¿Qué les parece? Y se hizo con pinceles. Sí, Velázquez. Y Goya le ayudó también. Picasso no, porque no había nacido. Ni Miró tampoco. Por favor, hombre, poco de seriedad. Son comentarios que hago hilarantes, pero aposta. Porque es que hay que ponerle humor a lo que no, a las batallas que nos cuentan estos individuos. ¿Pero qué nos cuentan? Como decía el padre Jorge Lorin, que en paz descanse, que se lo cuenten al que no sepa. ¿Para qué me está usted contando? Y la culpa de todo esto, no me refiero a difundir conclusiones erróneas de estos dos científicos, sino el eco de la noticia ha dado la vuelta al mundo. Pero ¿por qué? Como yo les decía antes, ¿por qué? ¿Por qué cuando se produce, como durante todo el siglo XX, ¿por qué cuando se ha producido y se produce un descubrimiento importante, uno más entre cientos, y digo bien cientos, que habla de nuevo a favor de la Sábana Santa o de su autenticidad, ¿por qué no se le da ese bombo y platillo, ese boato, ese ornamento, pero además propio de una enorme lanzadera a través de los medios de comunicación? ¿Pero por qué no se le da cuando hay algo que refuerza todavía aún más la autenticidad del lienzo mortuorio? No, se le da fuerza, todo el eco del mundo a través de los medios de comunicación, cuando algún, sí, científico dice: he encontrado que aquí hubo unas pinceladas, se hizo esto con pincel, yo lo he hecho en mi laboratorio, mire, con un maniquí, que es lo que han hecho, con un maniquí, con un maniquí. Hubo trazas de pinceles, mire, aquí están. Y van los medios de comunicación y lo difunden. Y algunos de ellos, la Sábana Santa es falsa. ¡Qué sensacionalismo tan horrible! ¡Qué horror! Este es el periodismo que hay en el mundo. Como diría el bueno de don Matías Prats, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Y me pongo vehemente porque, como he dicho, cuando ha habido, como ha habido, noticias que han reforzado la autenticidad de la síndrome, reforzado, digo, ya está demostrado que es auténtica. Lo que no sabemos es quién es, pero que es auténtica, seguro. A eso no se le da difusión, prácticamente, o una débil, tímida, timorata decisión, difusión. Pero cuando hay un científico de escasa relevancia a veces, que en su laboratorio privado hace una prueba o 10 y dice: yo sé cómo se hizo la Sábana Santa, en ese momento los medios de comunicación se lanzan como pirañas hacia una vaca que cae al agua y empiezan a difundir toda la información de ese estudio, digamos estudio, incluso, como les he dicho, diciendo: la Sábana Santa es una falsificación medieval. ¿Por qué? Porque estos dos señores dicen que hay trazas de pincel. No me diga. ¿De verdad? Miren, solamente se puede creer eso quien no conoce mínimamente la sábana santa, la síndone. Quien conozca mínimamente la síndone, yo les digo a todos ustedes que esta información que voy a leer ahora, para que sepan de qué va la película, esta información, uno que sepa mínimamente de la síndone se carcajea. Como yo me carcajeo. Es que me carcajeo. Es que la risa invade mi ser. La carcajada. Yo no sé si es Jesús o no lo es. El cálculo de probabilidades apunta a que con muchísimas probabilidades es Jesús de Nazaret. Yo no sé si es la prueba de la resurrección de Jesús de Nazaret, pero de un cadáver no brota una energía, que además tiene información tridimensional, que esa es otra. Les contaba lo de la VP8. Cuando estos físicos metieron la fotografía y lo que les sale es información tridimensional. Es decir, que esa energía que brotó chamuscó el tejido, pero superficialmente, muy, muy superficialmente, en función de la distancia cuerpo-tela, en cada uno de los puntos del cuerpo, en puntos. Hablamos, les he dicho que la síndone tiene aproximadamente, han calculado los ingenieros textiles, está compuesta por unos 2 millones de hilos. Bueno, pues un hilo, imagínense un hilo de la síndone, de lino, un hilo está compuesto por entre 100 y 200 fibrillas. Bueno, pues la radiación, o mejor dicho, energía que brotó del cadáver, afectó tan solo a 2 o 3 de ellas. Fíjense hasta qué punto es superficial. ¿Esto quién lo descubrió? El STURP. Con la aparatología adecuada. In situ. Con la síndrome delante. De 100, entre 100 y 200 fibrillas de un hilo, que componen un hilo, la chamuscadura, la energía, afectó tan solo a 2 o 3 de ellas, entre 2 o 3 de ellas, fibrillas. Por eso, una de las características que descubrió el STURP de la impronta es la superficialidad, que la imagen es sumamente superficial. Es decir, que la causa que provocó la energía es una causa inteligente. ¿Por qué? Porque hubo un control en la intensidad, es decir, en la fuerza, en la intensidad y en la duración de esa energía. Apasionante. Lo es. Van comprendiendo los que no conozcan el tema, o los que tuvieran dudas o tengan, ¿por qué yo les hablo con esta contundencia, vehemencia en esta última parte y con cierto sentido del humor en algún punto, en algunos puntos de mi disertación? ¿Por qué les hablo de esta forma respecto a la sábana santa? Porque la síndone, independientemente de Jesús de Nazaret, no es una falsificación medieval. ni es medieval, ni es una falsificación. Es un lienzo del siglo I y contuvo un cadáver que emitió una energía y que posibilitó, por tanto, esa energía que quedase su impronta en función en cada punto de la distancia que había entre cada punto y el lienzo. Eso es la tridimensionalidad. Contiene información tridimensional. Ahí está. ¿Queremos más? Si les parece, vamos a dar paso a unos consejos. Me permiten beber un poco de agua y enseguida estoy con ustedes. No se lo pierdan, porque de verdad espero que esta primera parte les haya interesado y también se hayan reído conmigo un poco. No de estos dos científicos, ni mucho menos. Que vaya por delante, mi respeto hacia ellos, lo manifiesto públicamente. Reído o sonreído de las tonterías que entre unos y otros, los desinformados, los ignorantes, los que no saben de qué va la síndone, han aportado opiniones sin ningún fundamento serio y que no se adapta a la realidad. Nada más. Por eso, esa ironía viene a descargar la gravedad del asunto, puesto que todas las pruebas, excepto la del carbono 14, han hablado a favor de la autenticidad del tema que nos ocupa hoy. La Sábana Santa de Turín, y concretamente reflexionando sobre todo este asunto del estudio este que ha aparecido en todas partes y que ustedes me han pedido que hable sobre ello, y sobre todo habiendo escrito un voluminoso libro sobre Sábana Santa y conociendo lo que es la Sábana Santa. Ustedes han pedido, yo amablemente lo hago. Tenía otro programa ya preparado, pero la actualidad manda y por tanto pues he decidido posponer ese programa para más adelante. No pasa nada. Damos paso a unos consejos y enseguida estoy con todos ustedes, estamos de vuelta y vamos a leer brevemente, porque no es extenso, lo que aparece en elmundo.es, fechado el 18 de julio, y las respuestas a lo que estos dos científicos han propuesto, han dicho. Ustedes piden, ustedes mandan, la audiencia soberana, gracias por estar ahí. Gracias sobre todo a los oyentes que tienen la amabilidad de descargar el programa, a nuestros queridos y amables, muy amables suscritos a nuestro canal, a los que aportan una cantidad mínima de 1,50. Seguimos adelante, viento en popa, toda vela, en el buque de los sueños, en más allá de la realidad, el buque de los sueños del misterio. Enseguida estoy con todos ustedes, hasta ahora. Escuchan Más allá de la realidad, el misterio en su estado más puro. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. Contacta arroba más allá de la realidad.com. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com, una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. másalladelarealidad.com. Les esperamos. Para nosotros es muy importante que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo en Twitter, @MADLROficial. En Facebook, Más Allá de la Realidad, _ Santiago Vázquez. Por supuesto, a través de nuestro Periscope interactivo, avisamos con antelación a través de nuestras redes sociales y también Instagram. Puedes también vernos en YouTube, en Más Allá de la Realidad, con Santiago Vázquez. Nuestro email de contacto es contacta@másalladelarealidad.com. Y para cualquier duda y donde aparecen todos los enlaces, puedes visitar nuestro portal web, www.santiagovázquez.es. Te esperamos. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido con Santiago Vázquez. Estoy con todos ustedes después de estos consejos, que nunca viene mal, puesto que siempre tenemos oyentes nuevos que se incorporan a la audiencia de Más Allá de la Realidad aquí en iVoox, el gran buque de los sueños del misterio, surcando los océanos de los enigmas, en este caso de la reliquia más importante del cristianismo. Mucha polémica, muchísima polémica, en fin, enfrentamientos entre los detractores y los defensores de la síndrome de Turín, de su autenticidad, con motivo de un estudio de dos científicos italianos, que a continuación, enseguida, vamos a leer la noticia. Ya les he explicado en la primera parte del programa básicamente en qué ha consistido, pero vamos a conocer aún más detalles para conocer todos los pormenores, los principales pormenores, lo que usted, que está escuchando ahí amablemente el programa, debe saber acerca de esta polémica sobre tan, y nunca mejor dicho, polémico objeto arqueológico. Yo les planteo una cuestión, y es sencillamente, y esto lo hago como pensador, que no como filósofo, todavía para filósofo, aunque no sé si es licenciado en filosofía y letras. Yo siempre lo he dicho, que Platón no era licenciado, que Sócrates tampoco, principalmente, puedo citar muchos más de la Grecia clásica. Si se tiene licenciatura, pues mejor que mejor, cuanta más información mejor, pero les aseguro que también hay licenciados en filosofía que de filósofos, en cuanto a sembradores de nuevas corrientes de pensamiento y de nuevas reflexiones que aporten algo a la memoria colectiva de este planeta, pues tiene muy poco y no aportan casi nada o nada. Y pensador, que ahí sí que estamos, pensador es todo aquel que reflexiona filosóficamente sobre aspectos, y especialmente, y en mi caso, que conciernen a lo metafísico o a la metafísica. Siempre, siempre, siempre, desde un prisma, lógicamente, muy subjetivo, muy personal, y siempre desde la humildad, puesto que reflexionar siendo pensador, si no es desde la humildad, y por supuesto desde la objetividad, pero teñida de una subjetividad que es inherente a la propia opinión de un pensador, pues si no se tienen estos ingredientes, no se es un auténtico pensador. Lo de filósofo, cuando cumplamos 80 años, pues a lo mejor todavía podemos plantearlo, pero de momento nos conformamos con ser unos modestos, o con ser un modesto pensador que reflexiona filosóficamente sobre asuntos principalmente que tienen que ver con la metafísica, aunque también yo reflexiono sobre asuntos que tienen que ver, pues, sobre la sociedad, por ejemplo, el comportamiento, la conducta, el modo de actuar de los seres humanos, las reacciones, tantas y tantas cosas, amigos. Yo quiero plantear aquí la primera pregunta en esta segunda parte. Primera pregunta y gran pregunta. Y es, les hablaba de Egipto, de Keops, les hablaba de algún personaje más de escasísima relevancia como Tutankamón. Y la pregunta es, ¿por qué molesta tanto, por qué estorba tanto en nuestros días Jesús de Nazaret? Independientemente de que usted sea católico o no, independientemente de que yo lo sea o no, yo no soy católico, estoy bautizado, hice la comunión, pero no soy católico sencillamente porque no creo en algunos dogmas de la Iglesia Católica. Aunque esté bautizado, algunos pueden decir, si usted está bautizado es católico. Pues miren, no. No es así. Y el católico tiene la obligación, pero así terminante, de creer todos y cada uno de los dogmas. Y yo, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, antes de entrar en la lectura de la noticia del mundo.es sobre la síndrome de Turín, pues yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo y no creo en las penas eternas del infierno. Penas eternas, para siempre, por los siglos de los siglos. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Por tanto, no estoy creyendo en un dogma, porque lo es, las penas eternas del infierno. Luego, ya no soy católico. El católico tiene que creer en todos y cada uno de los dogmas. El dogma es inamovible, teológicamente hablando. Y yo, en las penas eternas, no creo. Ya he dicho muchas veces por qué. Tampoco creo en otro dogma, como es la resurrección de los muertos en el día del juicio final. Es una creencia tomada del judaísmo, que es donde nace el cristianismo. El cristianismo es una secta en sus orígenes. Sí, una secta, un grupo que nace dentro del seno del judaísmo, una secta bien entendida, no una secta en el mal sentido, no, una secta, un grupo que compartía unos mismos ideales, un líder, Jesús de Nazaret, y que se fue ampliando, se fue extendiendo, se fueron formando comunidades cristianas, y hoy en día es la religión entre protestantes, católicos, ortodoxos, etcétera, mayoritaria en el mundo. Pero nace en Israel, dentro del seno del judaísmo. Y la creencia en la resurrección de los muertos en el día del juicio final, la resurrección de la carne, es un pensamiento, o una creencia, mejor dicho, matizando, una creencia que está inscrita dentro del judaísmo. Si bien, por ejemplo, los saduceos no creían, no ya en la resurrección de los muertos, que por supuesto no creían, sino que no creían que existiera después de la muerte una continuidad, sino que Dios premiaba a los justos y a los buenos con bienes, posesiones materiales, descendencia, hijos, etcétera, y a los malos les castigaba con enfermedades, con carestía, con muchas cosas malas que eran producto de su pecado. Pero es que, yo no sé, a veces uno se pregunta, en momentos determinados de la historia, ¿qué pocas luces han tenido algunos grupos? ¿No se dieron cuenta los saduceos, por ejemplo, de que dentro de ese grupo de personas que estaban, por ejemplo, ciegas o que estaban enfermas de lepra, eran unas buenas personas? Pues no. Ellos creían, los saduceos, que Dios castigaba a los malos por sus pecados, con enfermedades, por ejemplo, y con, como les he dicho, con carencias, con pobreza y, por supuesto, con enfermedad. Esto no se ajusta. Los santos, dentro del catolicismo, ¿cuánto han penado, sufrido, padecido? No se concilia. Por tanto, he puesto dos ejemplos con los que no estoy de acuerdo y que no creo en ellos. Ni las penas eternas, eternas no. En la purga, como expliqué en el programa anterior, a este, por supuesto, que existen niveles, dimensiones, moradas infernales, sí, pero son temporales. Ya lo expliqué, y si no, escúchenlo porque les va a interesar. Pero no eternas. Y ya expliqué por qué. Y por otra parte, no creo en la resurrección de los muertos, en la resurrección de la carne, pero sí en la resurrección en la carne. Es decir, yo sí que creo en la reencarnación. Para mí es una convicción. Y nada más. Por tanto, yo les hablaba de Jesús y les decía que nace en ese judaísmo del siglo I. Y que Jesús estorba. Hoy en día, independientemente de la religión, es decir, a Jesús, de ahí el término que acuñó don Germán de Argumosi Valdés, de jesusiano, yo soy jesusiano, ser jesusiano es un término que él acuñó, queriendo decir que está exento de todo tipo de dogmas, de liturgia y demás cosas que también, aparte del catolicismo, los protestantes, por ejemplo, los ortodoxos, etcétera, llevan a cabo. Ser jesusiano es seguir a Jesús de Nazaret practicando sus enseñanzas y poniéndolas en práctica. Eso es esencialmente lo que quiere decir ser jesusiano. Ser jesusiano no es pertenecer a ninguna doctrina porque no existe. Es un término, como digo, que acuñó don Germán, mi querido y añorado maestro, el profesor Germán de Argumosa, don Germán de Argumosa. Pues Pues yo soy jesusiano también. Yo pensaba que era católico siendo un adolescente, después me di cuenta de que era cristiano y posteriormente, y no hace tampoco demasiado tiempo, me di cuenta de que en realidad yo lo que soy es que soy un jesusiano. Ya está. Procuro seguir las enseñanzas de Jesús de Nazaret, que a veces son muy difíciles de seguir. Jesús era bastante exigente, muy exigente, lo era. Era duro, un maestro espiritual lo es, ha de serlo. Váyanse a la India, a los genuinos maestros espirituales, y verás lo que es un maestro espiritual. El que te forma, como aquel maestro que enseñaba karate, decía que lo que no duele no vale. Lo que no cuesta, en este caso yo diría, lo que no te cuesta es que tiene poco valor, o que ya has alcanzado un nivel en el que te es fácil superar un obstáculo. Cristo estorba. Cristo, Jesús, Jesucristo, como lo quieran decir, Jesús de Nazaret, el Nazareno. ¿Por qué? Yo se lo digo, y esto está relacionado con la sábana santa. Si ese hombre es Jesús, que se le relaciona de inmediato, todo el mundo relaciona la sábana santa de Turín con Jesús de Nazaret. Si ese hombre es Jesús, la síndrome no interesa a quién. ¿A quién? Al populacho. ¿Qué es el populacho? ¿O en qué sentido lo digo? El populacho para mí, dicho desde el respeto, para mí es sencillamente ese conjunto de hermanos, de personas. Digo hermanos porque en el fondo todos somos hermanos, ¿no? Somos seres humanos que compartimos un mismo mundo. Pero ese populacho lo es porque, no obstante, y no me refiero a los que no creen, no me refiero a ellos, tienen todo mi respeto, así como los que forman parte del populacho. El populacho lo constituyen aquellos que niegan por negar, se cierran en banda, no quieren saber, no quieren escuchar, no quieren ahondar, no quieren profundizar, quieren ponerse las orejeras, no quieren ver, no quieren oír, no quieren escuchar. Se cierran. Y no solamente es que se cierren a la posibilidad de la existencia de un ser supremo, un creador, una vida después de la muerte, el alma. No, no. Es que encima lo niegan. Y lo niegan, además, poseyendo una ignorancia que puede parecer una contradicción en términos, una ignorancia de la que yo decía antes, de la mala, de la nociva, tóxica. ¿Cuál es? La de no querer saber, y no obstante niega, sin saber. Y negar sistemáticamente, negar sin conocer, es un pecado. Primero de soberbia, porque para opinar, o mejor dicho, para negar, porque no es opinar, para negar, para decir eso no es verdad, no nos basta con un no, no nos basta con un decir eso no me lo creo, eso es mentira. Muy bien, ¿y qué argumentos esgrime usted o presenta usted para decir que esto o aquello es mentira, que este fenómeno paranormal o que por ejemplo la sábana santa es una falsificación? ¿Qué argumentos da usted? Ah, ninguno. Porque yo sé que es mentira, que es una falsedad. Mire, pues usted forma parte del populacho. Ya está, ese es el populacho. Los que se cierran en banda no quieren saber, no quieren indagar, ni siquiera mínimamente no se quieren informar, no quieren profundizar ni muchísimo menos, y no obstante, como segundo punto, niegan, los negacionistas. Pues para mí, esos son, forman parte o son el populacho, ya está, sencillamente. Limitan, los que la tienen, su inteligencia, la que Dios les ha dado, o la naturaleza para los que no crean, desde luego ellos no creen, independientemente de religiones. Aquí no hablo de religión, este no es un programa de religión, ni es un programa dogmático ni doctrinal. Aquí es, hacemos un programa, procuramos que primero entretenido, ameno, y por supuesto que forme, que informe y que forme, y que cada uno luego saque sus propias conclusiones. Pero no querer saber, y sin saber o sabiendo poquísimo sobre un tema, un fenómeno paranormal, o como el tema, un misterio como tan enorme como el de la síndone, negar sin tener la debida formación e información al respecto, pues estás dentro del grupo del populacho. Nada más. Jesús, con sus enseñanzas, se crea o no en su naturaleza divina, no voy a eso. Él no hizo hincapié en que había que creer y creer en él y creer y creer en su divinidad. No, no. Más bien, todo el Padre, todo el Padre, Dios. Él nunca dijo adoradme, nunca. Sí que dijo seguidme, pero seguidme no era ir detrás de él por el camino, que también había, aparte de los 12, también le seguían personas. No, no. Seguid mis enseñanzas, seguid lo que yo os enseño, seguid lo que yo predico. Eso es seguir a Jesús de Nazaret. Seguidme. Eso lo dijo muchas veces. Seguidme. Pero nunca dijo adoradme. Nunca. No está en ninguna parte de los textos. Si usted lo encuentra, me lo dice, porque tendrá usted una Biblia muy defectuosa. Él nunca dijo que le adorásemos. Nunca. Sí al Padre. Todo al Padre. Él es un continuo sí al Padre. Al Padre Eterno, a Dios, al Ser Supremo. Independientemente, vuelvo a decir, de religión, porque yo no pertenezco a ninguna religión, como saben los habituales, y lo digo sobre todo para los nuevos, ni profeso ninguna doctrina, ni profesaré. Voy por libre, pero sigo las enseñanzas, o procuro seguir las enseñanzas de Jesús. También Buda tiene enseñanzas muy saludables, muy sanas y realmente interesantes. Pero es que podemos citar, por ejemplo, dentro del judaísmo, pues un filósofo, tenemos a Maimónides, a Moisés Ben Maimón, Maimónides, pues un gran filósofo, tenemos a Avicena, a Averroes, dentro ya de un contexto, esto que he mencionado último, dentro de un contexto musulmán, tenemos a, en fin, es que podría citar nombres, tenemos a los tomistas, tenemos a Santo Tomás de Aquino por un lado, tenemos a Espinoza por otro, tenemos tal cantidad de filósofos y de pensadores de una y otra escuela, o que han creado escuela. Tenemos a Aristóteles, tenemos a Descartes, tenemos a Kant, interesantísimo, la metafísica, Aristóteles, como he dicho, por eso digo la metafísica. En definitiva, es que el pensamiento, ese amor por la sabiduría que es la filosofía, es la base de todo. El pensamiento. Según definas tus pensamientos, así va a ser tu conducta. Por eso es tan importante tener las ideas muy claras y plantearte, encerrarte, como decía una amiga mía, encerrarte en tu cuarto a oscuras, sentarte en medio en una silla y pensar. Y pensar y preguntarte, ¿en qué quiero pensar? ¿En qué quiero creer? ¿Y cuáles son mis convicciones después de creer? Primero viene la creencia y después de la creencia viene la convicción. Las religiones para mí son caminos. Pero, como les digo, yo estoy fuera de toda religión y de toda doctrina. Y no creo que me comprometa con ninguna. He conocido, como algunos de ustedes seguro, he conocido personas, hombres y mujeres de muchísimas, de verdad, religiones y doctrinas. Y también alguna secta que me ha intentado captar cuando yo era joven, jovencito. No lo consiguieron nunca, jamás. Siempre he sido free a saber, libre como un pájaro. Y así voy a seguir siendo. En mi pensamiento, en mi conducta, que vendrá determinada por mi corazón, por supuesto, por mi interior, pero también por el pensamiento, porque van de la mano. Como él dice, ¿por qué suben a vuestro corazón esos pensamientos? Fíjense que une corazón con pensamientos. Bueno, pues es que es así. Es que realmente, según determines tus pensamientos, así vas a actuar en la vida. Y por esa razón no interesa hoy en día un personaje como Jesús de Nazaret. ¿No interesa? ¿O interesa pero a hurtadillas? Y les decía al principio que es, y es verdad, el personaje histórico sobre el que más se ha escrito la historia de la humanidad, sobre el que más se ha hablado la historia del hombre, del ser humano, de la mujer, del hombre y de la mujer. ¿Por qué? Pues por algo será. No ha sido Buda, no ha sido Mahoma, no ha sido Krishna, no ha sido Confucio, no ha sido Lao Tse. Y podría seguir. Zoroastro. No. Jesús Nazareno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se han vertido toneladas de tinta sobre Jesús de Nazaret? Y se ha hablado tantísimo y se sigue hablando, como por ejemplo hoy, y tantos colegas y compañeros en otros programas, en otros tiempos, en el presente también. ¿Por qué tanto sobre Jesús? ¿Qué tiene Jesús que no tiene Buda, que no tiene Krishna, con todo mi respeto para ellos, que no tiene Mahoma, con todo mi respeto, Confucio, Lao Tse? ¿Qué tiene Jesús que no tiene los demás? Sí, tenían todos seguidores, discípulos, pero nada comparable a lo que tenía Jesús de Nazaret. Entonces, Jesús te marca un código moral, ético. Simplemente, estoy fuera de religión. Jesús no te manda ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, si bien sí que instituyó la Eucaristía, eso es verdad. Solamente instituyó dos sacramentos. Esta es la realidad. Y el que se rasga las vestiduras es su problema. Instituyó dos sacramentos. El bautismo, porque él se bautizó. El bautismo y la Eucaristía. Luego, la confesión, por ejemplo, la confesión. Jesús no confesó a nadie. Él. Dice, no, después. Sí, sí, pero es que la confesión tiene una evolución. Ojo, que la confesión es muy saludable. Desde un punto de vista psicológico, es muy saludable. No voy a entrar hoy ahí. ¿Que se te perdonan los pecados? Creo que sí. si te arrepientes de corazón. Yo creo que sí, que hay una gracia como don sobrenatural en el confesor, que como ministro de Dios, sí, yo sí que creo que perdona los pecados de parte de Dios o en el nombre de Dios. Sí, sí lo creo. Pero luego, por ejemplo, nos encontramos con... Pero Jesús no confesó a nadie. Pero sí le dice: tus pecados te son perdonados, al paralítico. Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y se arma allí la de... En fin. Entre ellos se arma la de San Quintín. Se escandalizan. ¿Pero qué dice? Nadie puede perdonar los pecados salvo Dios. Y Jesús dice que, conociendo sus pensamientos, les preguntó: ¿qué andáis pensando? ¿Qué andáis pensando? Para que sepáis que el Hijo del Hombre, les dice, tiene poder para perdonar los pecados en la tierra, a ti te digo, al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y así fue. Eso viene en los textos, señores, yo no me lo estoy inventando. Yo estuve allí, no lo sé, a lo mejor sí. Yo creo en la reencarnación, no lo sé. Creo que sí. ¿Quién era? No lo sé, o sí. Pero lo cierto es que Jesús, el matrimonio, ¿dónde está el matrimonio? ¿Cuándo Jesús casó a una pareja? Nunca. Que yo sepa, nunca. No, que estuvo en las bodas de Caná, sí, pero estaba de invitado. No estaba haciendo de sacerdote, ni dijo nada. Y encima convirtió el agua en vino, porque su madre le dijo: venga, o lo haces o lo haces. Qué grande, qué maravilla de madre. Qué grande, la señora. La gran señora. Como en Ilfur. Lo que dijeron los demonios en Ilfur. En estos dos niños, en Teobaldo y José, ante la gran señora no podemos hacer nada, ahora sí que tenemos que marcharnos. Eso fue lo que dijeron los demonios, de un niño y de otro, de los dos. Solamente salieron cuando el sacerdote pronunció: en el nombre de la Santísima Virgen María. María, terror de los demonios. Le dice: no tienen vino, le dice Jesús. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Fíjense qué respuesta. Del hijo a la madre. Y sin mediar palabra le dice ella... haced lo que los diga. Vamos, lo hace porque lo digo yo. Me sonrío. Es que me provoca, me hace gracia sanamente, porque es que es maravilloso. Es que no, es que ni le preguntó. Les dijo allí a los encargados de servir. Primero le dice: hijo, no tienen vino, como diciéndole, haz algo. Y Jesús dice: ¿qué tengo que ver yo contigo? Aún no ha llegado mi hora, mujer. Mujer, le dice. No, madre, mujer. Fíjense, cómo era Jesús, Y ella dice: muy bien, haced lo que él os diga. Me imagino a Jesús, la cara que puso. Llenad las tinajas de agua, venga, que lo voy a hacer. Para haber estado allí, o a lo mejor estuvimos allí, quién sabe, todo es posible. Jesús te marca un código, independientemente de los sacramentos, pueden seguir con más sacramentos, que no instituyó ninguno más, formalmente, sí posteriormente, pero él no. Y ese es un debate, yo no me voy a meter, yo respeto a los católicos, respeto a los protestantes, respeto a todo el mundo, pero yo aquí pues expreso mi punto de vista, y mi punto de vista es desde la exégesis. Pues miren, no confesó a nadie, no casó a nadie, pues son dos sacramentos, ya, pero es que no aparecen en el Evangelio, en la vida de Jesús. Lo siento mucho. Dicho esto, vamos a leer lo que dice elmundo.es, con fecha 18 de julio de este mismo año, lógicamente, 2018, a las 12 y 6 minutos de la mañana. El titular es, del mundo.es, al menos la mitad de las manchas de la Sábana Santa fueron hechas con pincel. Reliquia, pone arriba. Se trata de una representación artística del siglo XIV. Atención, con la afirmación. Es decir, elmundo.es, aquí está diciendo, pues sencillamente, que es una falsificación. Se trata de una representación artística del siglo XIV. No es que lo diga elmundo.es, que aparece en elmundo.es y que lo han interpretado así. Y el titular dice, al menos la mitad de las manchas de la Sábana Santa fueron hechas con pincel. Debajo, una fotografía, dice, los investigadores se basaron en la misma metodología que se usa para las escenas de crímenes. Y empieza diciendo, un estudio realizado por dos italianos expertos en medicina forense llegó a la conclusión de que al menos la mitad de las manchas del Santo Sudario, la tela que según la tradición católica sirvió para envolver el cuerpo de Cristo, son falsas. Atención. El estudio, publicado en el Journal of Forensic Science, fue realizado por Matteo Borrini de la Liverpool John Moores University y por Luigi Garlacelli, este que les he dicho antes, este hombre. Atención, del Comité para el Control de las Afirmaciones sobre las Pseudociencias, CICAP, atención, y divulgado este martes por el diario italiano La Stampa. Dicen los investigadores, dicen, hay muchas contradicciones que indican que el Santo Sudario no es auténtico, y de que se trata de una representación artística o didáctica de la Pasión de Cristo realizada hacia el siglo XIV, concluyeron los investigadores. Garlacelli prestó su propio cuerpo para hacer el experimento en el que se usó sangre verdadera y artificial. Los investigadores se basaron en la misma metodología que se usa para las escenas de crímenes y determinaron que muchas manchas de sangre no son compatibles con la posición de una persona crucificada. Miren ustedes, aquí hago un inciso breve. La conclusión de todos los forenses que han examinado la impronta sindónica, que se divide en somática y hemática, es que ese hombre fue crucificado. Y no solamente eso, que es a donde voy ahora, sino que las manchas de sangre están exactamente donde tienen que estar. Ya está. Eso lo dicen y lo han dicho todos los que han investigado, desde muy diferentes disciplinas, los forenses sobre todo, las manchas de sangre del hombre de la síndone. Las manchas de sangre, su trayectoria, su localización, su recorrido, están donde tienen que estar, anatómicamente. Luego que no nos vengan contando cuentos de hadas. Sigue diciendo, los investigadores se basaron en la misma metodología que se usa para las escenas de crímenes y determinaron que muchas manchas de sangre no son compatibles con la posición de una persona crucificada. Esto es mi opinión, y en opinión me hago eco de la opinión, vuelvo a decir, de los que han examinado las manchas de sangre. Esto de que no son compatibles con la posición de una persona crucificada, según la sindonología, es una absoluta falsedad. Esto no es cierto. Hay que decirlo, y no lo digo yo. Lo dice la sindonología en general. ¿Y quién compone la sindonología? Científicos de muy diferentes ramas de la ciencia. En este caso, médicos, forenses, anatomistas. Las manchas de sangre están donde tienen que estar en una persona que haya sido crucificada, como lo fue el hombre de la sábana santa. Punto y final. Simulamos, dicen, la crucifixión con cruces de distintas formas, de diversos tipos de madera y con diferentes posiciones del cuerpo. Brazos horizontales, verticales, sobre la cabeza, contaron los expertos. Pues a mí esto no me parece serio. Lo han comentado entre otros Marinelli, diciendo que con un maniquí. Dice, no, es que el propio Garlacelli, como van a escuchar, se prestó. Pero, señores, vamos a ver, es que no se enteran ustedes, no me refiero a mis oyentes, me refiero a estos dos científicos, que los investigadores, los forenses, los anatomistas, como he dicho antes, en la primera parte, nos dicen que contuvo un cadáver, el cadáver de un hombre que había sido crucificado. ¿Se enteran? Bien. La célebre reliquia que se custodia en Turín, norte de Italia, es un lienzo de, esto ya se lo he dicho antes, 436 centímetros de largo por 110 de ancho, y representa a un hombre que fue crucificado con clavos en las manos y en los pies. El lienzo, que según varias explicaciones científicas sería falso. ¿Qué explicaciones científicas? No sé a qué se refieren aquí. Según varias explicaciones científicas, pues yo no he escuchado ninguna explicación científica con un argumento sólido y mínimamente serio que haga pensar en una falsificación. Sinceramente, yo sería, de verdad, por el amor a la verdad, que hay que tenerlo, yo sería el primero en decir, el primero o el segundo, es una forma de hablar. Yo sería el primero en decir, señores, esto es una falsificación. Ya está. Pero es que no lo es. Es que no es ninguna falsificación. Bueno, pues dice que el lienzo, que según varias explicaciones científicas sería falso, fue fotografiado en 1898 por primera vez. Se lo he contado a ustedes antes. Y la imagen del sudario coincidió. Decir sudario no es correcto. Sudario es lo que se pone en el rostro. No. No, decir el sudario de Turín es una incorrección. Es la síndone de Turín. Sindón, del griego sindón. Mortaja. La imagen del sudario coincidió con un perfecto negativo cuando se fotografió, se ha explicado, segundo Pía, lo que fue tachado, dice, de milagro. Desde entonces la reliquia despierta todo tipo de debates, tanto científicos como teológicos, por lo que la Iglesia Católica no ha manifestado oficialmente su aceptación o rechazo, considerando que se trata de una manifestación de devoción popular. La Iglesia se mantiene al margen, dice que es una reliquia, efectivamente, y que hay que remitirse a lo que diga la ciencia. Esta es la opinión de la Iglesia Católica, que no se pronuncia en cuanto a si es la mortaja de Cristo o no. Sí, como reliquia, pero no lo han declarado oficialmente. Se venera como reliquia, pero no se dice, esta es la auténtica mortaja de Cristo. No. Esto no se ha dicho, las cosas como son. En 1988, tres laboratorios de Estados Unidos, Suiza e Inglaterra establecieron que el lino fue fabricado en la Edad Media, como les he dicho, entre 1260 y 1390. Y termina diciendo, Borrini y Garracelli consideran que la sangre acumulada bajo la cintura no se justifica con la posición. Ahora explico un momento lo que acabo de leer. Ni la que se encuentra en los riñones, aunque precisaron que no analizaron la sustancia que formó las manchas. Parecen creadas, entre comillas, en forma artificial, con un dedo o un pincel, subrayaron. Y aquí termina. La mancha en la cintura, según las investigaciones realizadas, que no han sido pocas, se trata de sangre que brotó, lo resumo, que brotó, que salió, que resbaló de la herida del costado, que al mismo tiempo estaba unida a la aurícula derecha del corazón, sí, por la lanzada que atravesó el pulmón derecho y que llegó a la aurícula derecha del corazón. Al mover el cadáver para situarlo encima de la síndone, y no hablo yo, hablan los anatomistas y los especialistas, cayó por el costado y resbaló por la cintura. Qué misterio, ¿verdad? Bueno, pues ya está, misterio resuelto. Que no busquen más. Que estos dos, que Borrini y Garracelli, que no busquen más porque no hay más misterio. Ah, y dicen que fue hecha con un dedo o un pincel. Miren, simplemente les voy a decir, en cuanto a esto del dedo, del pincel, de las pinceladas, miren, en 1978, como les he dicho en el proyecto STURP, esos 5 días intensos que hubo científicos que casi ni durmieron, nada, para tener continuamente la sábana santa delante de ellos, hacer todo tipo de pruebas. Bueno, pues lo primero, les he hablado antes de la sangre, sangre humana del tipo AB, venosa y arterial, y también, y esto también es reseñable, es importante decirlo, muy importante, no se encontró entre hilo e hilo el más mínimo vestigio de pigmento, de tinte, de colorante. Absolutamente nada. No hay nada. Entre hilo e hilo, no hay nada. No hay colorante, no hay pigmentación, no hay pigmento, no hay tinte, no hay nada. La impronta, la imagen sindónica del hombre, por delante y por detrás, ya he dicho que se debe a una chamuscadura muy superficial, tridimensional, producida por una energía que brotó del cadáver. Ya está. No hay más. Así de grandísimo y así de sencillo y de concreto. Dicho esto, también les digo, refutando esta, en fin, esta opinión, vamos a tomarla como una opinión, porque es que si la tomamos de otra manera me puedo calentar y no lo deseo. Creo que ha quedado clara la opinión, el punto de vista. Creo que ha quedado muy claro y que es importante que conozcamos lo que han hecho, lo que dicen y también cuál es la realidad. La realidad es la que les he dicho yo a ustedes. ¿Qué descubrieron en 1978? Aparte de que no había colorantes, ni tintes, ningún tipo de nada artificial que hubiera, en fin, provocado la imagen. Descubrieron que no hay la más mínima traza, nada, ni el más mínimo vestigio de pincelada. No la hay. ¡No la hay! Y cuando digo no la hay, no lo estoy diciendo yo. Lo dijeron... ¿quiénes? Lo dijeron los 40 científicos del STURP en 1978. Una de las muchas cosas que dijeron y de sus conclusiones: no hay pinceladas, no hay intervención alguna de pincel, ni de dedo, nada. ¿Le sirve a estos dos señores italianos científicos? Hombre, por favor, estamos hablando de una comisión de 40 científicos que estuvieron durante 5 días y 5 noches con la sábana santa delante de ellos. Y como he dicho, muchos de ellos ateos totalmente. Y las conclusiones, entre otras, son... llegaron a estas conclusiones. Información o tridimensionalidad. O, quiero decir, información tridimensional o tridimensionalidad. La imagen es tridimensional, ya les he explicado. En función de la distancia que había entre cada uno de los puntos del cuerpo, por delante y por detrás, en su parte frontal y dorsal, en función de la distancia, chamuscó más o menos, siempre directamente proporcional a la distancia cuerpo-tela. Eso por un lado. Por otro, imagen superficial, sumamente superficial. Afectó a las 2-3 fibrillas entre 100 y 200 que constituyen un hilo. Imagínense qué delicadeza de la causa que provocó esa radiación. Por otra parte, extremadamente pormenorizada, detallada. Es clarísima, es una fotografía, como pueden ver, es enormemente pormenorizada. Por otra parte, estabilidad térmica y también estabilidad hidrológica y química. Tres tipos de estabilidad. Química, ¿qué quiere decir? Que ninguna sustancia altera la impronta sindónica. Térmica, estabilidad térmica, es que el calor tampoco le afecta, ni la decolora, nada, nada, nada, absolutamente nada. Permanece inalterable e inalterada. Y estabilidad hidrológica es que es resistente al agua igualmente. Tampoco le afecta al agua, a la impronta sindónica. Por otra parte, más conclusiones del STURP. Que la imagen... en la imagen se produce una inversión del negativo. Lo que es negativo es un positivo y al revés. Es decir, ya les he dicho, si usted va a Turín y está expuesta a la síndone, lo que usted ve con sus ojos es un negativo. Es un negativo. Es un cliché. Es un negativo de los de antes, de los de carrete. Es un negativo. Y si usted hace una foto con una cámara de las de antes, no la de los móviles de ahora, en el negativo, en el laboratorio, lo que va a ver es un perfecto positivo. Es la inversión del claroscuro. La inversión del negativo fotográfico. ¿Qué les parece? Es decir, Estas son básicamente las conclusiones. Hay muchas más cosas, lógicamente, pero no voy a contarlo todo porque tampoco es necesario. Las conclusiones del STURP, del proyecto de 1978, con toda la aparatología que hubiera detectado a la más mínima fraude. De fraude nada. Yo no sé si será Jesús de Nazaret o no lo será. Yo no sé si es la prueba de la resurrección o no lo será. Lo que sí sé, y eso lo digo públicamente, por supuesto en mi libro queda muy claro, clarísimo, y lo que digo aquí públicamente en el programa, en los micrófonos, en este micrófono, es que la síndrome de Turín, la imagen, la impronta sindónica de ese hombre, es auténtica, no es un fraude. Pero no lo digo yo, es la conclusión a la que ha llegado la ciencia positiva desde muy diferentes disciplinas científicas. Lo del carbono 14 es otra historia, que ya les he explicado algo antes y que podría extenderme mucho. Los que hayan leído el libro, que no son pocos, me consta, muchísimas gracias por tener la amabilidad de comprarlo y de leerlo. Los que han leído el libro recordarán datos que yo aporto ahí y que son ciertos y que no me los he sacado de la manga. En la prueba del carbono 14 hubo irregularidades, las hubo, independientemente de que el carbono 14 no es infalible, no lo es. El carbono 14 falla, ha fallado muchas veces, sigue fallando y fallará. Pero es infalible. Tengamos en cuenta que la síndone es un objeto que ha estado expuesto a mil vicisitudes. Caminos polvorientos, hablo de los primeros siglos. En la humedad de una muralla, lluvia, polvo, tierra. Oiga, es un objeto muy contaminado. Sí, pero hubo, que es lo que dicen, una descontaminación antes de hacer el análisis. Sí, pero por entonces esa descontaminación, ese método, estaba todavía muy poco desarrollado. Eso pensando bien. Pensando mal, pues se habla de una confabulación para decir que era una falsificación medieval. Yo en el libro los pongo. No puedo ir más allá. Lo he contado en más de una entrevista que me han hecho, en otros programas, otros queridos compañeros, unos queridos, más conocidos, otros menos conocidos por mí, pero compañeros a fin de cuentas, colegas y compañeros. Y lo he dicho. ¿Quién puede estar detrás, en esa hipótesis de que fuese una confabulación, una conspiración, hablando claramente? ¿Quién puede estar interesado en que la sábana santa sea una falsificación, que se diga a la opinión pública que es una falsificación medieval, que ese no es el lienzo de Cristo y que, por tanto, como han dicho muchos estudiosos, es la prueba científica de la resurrección? ¿Quién puede estar interesado en que eso no sea así? Piensen ustedes. Yo no lo voy a decir. Creo que está muy claro. El carbono 14 se debe aplicar a objetos muy antiguos, porque no es lo mismo un error de 1000 años en un objeto que puede tener 100.000 años que un error de 1000 años en un objeto que puede tener 2000 años. Es evidente. Por tanto, no es el mejor método para datar, en este caso, la síndone. Pero es que sabemos además que la prueba del carbono 14 que se le aplicó a la sábana santa fueron tres muestras en cada laboratorio. Una primera muestra del siglo I de una momia, del siglo I egipcia. Otra muestra medieval. Y luego la tercera, una muestra de la síndrome de Turín. Eso se mandó a cada uno de los tres laboratorios. A la ciega. Sí, a la ciega. Sin saber cuál correspondía a qué. Pero por favor, si era muy fácil, esto lo han dicho los investigadores. Y no hace falta ser investigador ni estudioso. La gramatura del tejido, de la síndone, en forma de espiga o espina de pez, que es como se denomina, la gramatura del tejido era de sobra conocida ya por entonces, pero de sobra. Es decir, cualquiera, hasta yo, hasta usted, se ha visto la síndone de cerca, sabría decir, entre tres muestras, esta es la de la sábana santa. Esta es. ¿Sabría decirlo? Por tanto, también hay, no rumores, han sido reportes de que al parecer, parece ser que se reunieron representantes de esos tres laboratorios en el verano del 88. Por ejemplo, esto aparece en mi libro, también en otro de Juan Alarcón Benito, otro libro magnífico. Irregularidades, cosas raras, por decirlo de alguna forma, cosas muy raras, muy extrañas. Y yo digo, planteo y aquí termino, ¿a quién le puede interesar que la síndrome sea falsa? O dicho de otra forma, ¿a quién no le puede interesar, a quién no le beneficia nada que la sábana santa sea auténtica? Pues piensen ustedes bien y acertarán. Yo desde luego, esto que les he leído y el tema, en definitiva, que he expuesto hoy aquí, esta semana en este programa, en Más Allá de la Realidad, creo que, de verdad, no hay que tener muchas luces para darse cuenta de que esto es otra pirueta en el aire que no va a ninguna parte. Esta es mi opinión. Sí, sí, desde el respeto. Pero desde un punto de vista formal, como estudioso de la sindonología, yo les digo que es una pirueta circense en el aire que no va a ninguna parte, igual que Garrachelli hizo lo del vermellón, intentando reproducir la imagen. Sí, sí, si usted puede reproducir ahí con vermellón y metiendo como hizo el tejido en un horno a no sé cuántos grados y durante no sé cuánto tiempo para conseguir una impronta, sí, parecida a la de la síndrome, sí, en apariencia, pero no, no. Usted lo que tiene que hacer es una síndrome, una imagen sindónica, una impronta sindónica de ese hombre, con todas las características que he mencionado. Superficialidad, pormenorización, estabilidad térmica, estabilidad química, estabilidad hidrológica, inversión del claroscuro. ¿Lo ha hecho usted? No. ¿Lo ha hecho alguien en algún laboratorio del mundo? ¡Nunca! Nadie ha conseguido reproducir la síndrome, la impronta sindónica. Cuando digo la síndrome, me refiero a la imagen, con todas las características que el Sturp descubrió en 1978. No se ha conseguido, no se ha podido hacer. Luego, lo que hizo Garrachelli fue un dibujo, ya está, nada más. Un dibujo y además feo, porque el rostro parece qué sé yo, no sé. Tiene una nariz muy rara, que no. Caracelli. No cuela. Lo siento, que no. Para que tus estudios, ese estudio que hiciste con el Bermellón, se pueda decir que eso se pueda tomar en serio y que has logrado reproducir, como se dijo hace unos años, ¿no?, cuando lo hizo, que se había logrado reproducir una imagen similar a la de la síndone. Eso es falso. ¿Por qué? Porque no posee las características que he mencionado y algunas más, que posee la síndone de Turín, la impronta sindónica de la de Turín, y que ni Garracelli ni nadie ha conseguido reproducir en laboratorio. Ni en laboratorio, ni no en laboratorio, en ninguna parte. No se ha conseguido. Se ha intentado. No pocas veces, pero nadie lo ha conseguido. Señoras y señores, amigos y amigas, pues aquí lo dejamos. Piensen, si lo desean. Creo que es importante. La síndone no es ninguna broma, es algo muy serio. ¿Por qué? Porque su impronta es inexplicable. Porque puede sugerir que hubo sobrenaturalidad. Un fenómeno no paranormal, sobrenatural. Es decir, relacionado con la divinidad. ¿Hablo de resurrección? Como hipótesis prioritaria, sí. Como hipótesis prioritaria. Siempre en hipótesis. Que pudo ser el momento en el que Cristo, si es Cristo, resucitó. Puede ser. Como posibilidad, como hipótesis prioritaria, para mí es la más plausible. Con todas esas características, por favor, ¿quién ha hecho eso? ¿Quién lo ha hecho? Eso no lo ha hecho a la mano del hombre. Y ahora es, como diría don Jesús Hermida, su turno. El turno de todos ustedes. Si lo desean, saquen sus propias conclusiones. Desde luego, a mí no me parece un estudio que han hecho estos dos científicos italianos. Respeto su trabajo, que vaya por delante, pero a mí no me parece que sea un estudio que se pueda tomar en consideración, porque no es cierto, no es verdad que haya pinceladas en la síndone. Eso no es verdad. Y el Stur lo desacreditó, lo negó y confirmó que no hay pinceladas, que no las hay. Que no hay nada, que no hay intervención de la mano del hombre en el lienzo. Esta es la conclusión, que no está la mano del hombre, del ser humano. Ni del hombre ni de la mujer. Del ser humano. No hay intervención humana en la formación de esa imagen. ¿Cómo se formó? Ahora les toca a ustedes, si lo desean, sacar sus propias conclusiones, nada más. Muchísimas gracias por haberme escuchado, por haber escuchado el programa de esta semana. Tocaba un poco antes, pero claro, estaba preparado otro tema, no voy a decir cuál, y ante la noticia, pues, en cuanto me enteré, dije, vamos a pararnos. Y claro, pues ayer, antes de ayer, me han pedido, me han solicitado que por favor, que yo, conociendo el tema como lo conozco bien, habiendo escrito un libro voluminoso sobre el tema de la Sábana Santa, me han pedido que por favor que diera mi opinión. Y aquí está mi opinión, ya la han escuchado. Y por esa razón, pues, un retraso de un par de días en la realización de, en la emisión de este programa. o colgar o subir a, al podcast este programa. Gracias a todos. Amigos, muchísimas gracias. Un saludo, como siempre les digo, muy afectuoso, un abrazo desde la cima de Madrid, entre montañas. ¡Qué calor! Sí, sí, se nota. Por la noche refresca, ¿eh? Aquí entre montañas. Para toda España, la península, Baleares, Ceuta, Melilla, Canarias y desde España para todo el mundo, un saludo muy fuerte para Europa también, no me olvido, para el lejano oriente, que tenemos oyentes, como hemos dicho más de una vez, en China, en Japón, en fin. Y por supuesto para América, nuestros amigos en América, Estados Unidos, primer país desde donde nos escucha muchísimo, miles de descargas. El de la semana pasada ha sobrepasado ya las 37.000 descargas. Eso es gracias a todos ustedes. En segundo lugar, México, Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica, en fin, tantos y tantos países. Se les quiere, amigos. Les habla, quien les habla, Santiago Vázquez, quien les ha hablado hoy, como es habitual. La próxima semana, nuevo tema, pero piensen en lo que han escuchado, porque verdaderamente merece la pena. Jesús de Nazaret no interesa. Interesa muchísimo, pero no interesa. ¿Por qué no interesa? Porque dice, esto está bien y esto está mal. Te compromete moral y éticamente a todos. Y no nos gusta que nos diga lo que tenemos que hacer, si está bien o mal. ¿Vivimos acaso en una anarquía moral, espiritual? Es una gran pregunta, piénsenlo. Gracias a todos los más allá realistas, un abrazo muy fuerte y nos escuchamos la próxima semana. Un saludo, gracias desde aquí, desde casi casi rozando las estrellas. Buenas noches. Take me to that place where I Han escuchado Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.